distrito número 84, Sandil, de los 135 al 84 que están trabajando con nosotros. La idea es brindar un apoyo técnico para que nuestra agenda, que es la lucha contra la corrupción, también se desarrolle en los gobiernos locales. Vamos a trabajar para darles la máxima colaboración. El gobierno de Tandil es un gobierno muy transparente, muy prolijo en ese aspecto, así que con gusto nos acercamos acá y los invitamos a sumarse. Inmediatamente dijeron que sí, y bueno, hoy contento de estar acá firmando y sumando un municipio más. ¿Qué mecanismos? Nosotros estamos trabajando fuertemente con todos los municipios, tratando de trasladar lo que está pasando en provincia a todos los gobiernos de la provincia, a los gobiernos municipales. Declaraciones juradas patrimoniales es un hecho importante, también lo viene desarrollando. Estamos trabajando en ordenanzas de ética pública, estamos trabajando en, tenemos un canal de denuncias abierto a la comunidad para que denuncie y nos vaya contando lo que está pasando en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que nos denuncie los hechos de corrupción. Habilitamos el canal y lo cuento públicamente porque necesitamos que la ciudadanía nos ayude en esto. Para nosotros son nuestros socios, la ciudadanía nos va marcando dónde están los problemas y nosotros vamos detrás de esos problemas. Si hay que hacer la denuncia penal, la hacemos. ¿Se denuncia? Sí, claro que sí. Sí, sí. Tenemos por lo menos una denuncia por día en el gobierno de la provincia y vamos tras ese problema. Tenemos un equipo de abogados que instruyen las denuncias. Si corresponde, se hace un sumario administrativo, y si es un delito penal, vamos a la justicia penal para que investigue. ¿Y de qué forma se trabaja? ¿De qué forma se trabaja? ¿Tienen que ingresar gente al municipio? ¿La oficina se encargará al municipio? ¿Cómo se trabaja? Nosotros no tenemos competencia en esto sobre los municipios. Sí, lo que decimos es que tenemos habilitado un canal de denuncias para cualquier hecho de corrupción a nivel provincial. Tenemos competencia sobre el Departamento Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y todas sus empresas públicas y entes descentralizados, y le pedimos a la ciudadanía que si observa algún hecho irregular, lo único que tiene que hacer es denunciarlo. Lo puede hacer en forma anónima ingresando a la página del gobierno de la provincia, al Ministerio de Justicia. Es muy sencillo, inclusive ando en mi bolsillo con un código QR que lo pueden perfectamente comunicar. Necesitamos que nos hagan saber cuál es el problema. Nosotros vamos a trabajar. Yo les voy a dar unas tarjetas que tienen que ver con un código QR. En este código QR, escaneándolo, habilita un formulario de denuncias. Necesitamos que los vecinos nos acerquen las denuncias, se van a investigar. Sé que más de la mitad de los municipios han firmado, han adherido. ¿Qué 84. Pasa con el resto? ¿Ha habido resistencia de algunos? Con algunos sí. No quiero hacer mención de quiénes o no. En nuestra página aparecen los municipios que firmaron y quiénes no. ¿Tiene que ver con esto? No, tenemos más. A ver, de los intendentes que Cambiemos, diría que están en el 99%. Hay algunos que por problemas de agenda todavía no se han sumado. No es porque han dicho que no, pero hay otros intendentes de otro color político que han dicho que sí, que no van a firmar. ¿Por qué los preparo? No sé, desconozco. Pero, a ver, no quiero enfatizar en quiénes no, porque los quiero convencer a que sí. Los quiero convencer a que sí, así que prefiero esperar pensando que el tiempo le va a decir que sí. Es muy difícil decirle que no, una política transparente. Es decir, que nosotros vamos con esto. Por eso, nosotros así que pensamos que el tiempo les va a hacer cambiar de opinión y que algún día estarán trabajando junto a la provincia en estas políticas de transparencia, en la agenda de lucha contra la corrupción, de integridad, que es una bandera muy alta, que ni siquiera es del gobierno de la provincia, que es una agenda que marcó la ciudadanía cuando votó. La ciudadanía dijo nunca más a hechos de corrupción, nunca más a una serie de acontecimientos que vivimos todos los argentinos, y el gobierno de la provincia lo está llevando adelante. María Eugenia Vidal levantó esa bandera fuertemente, y está llevando, que es en definitiva una agenda que marcó la gente. ¿Muchos casos de corrupción se han denunciado o han visto ustedes de haber asumido la pregunta? Tenemos 600 denuncias, 600 y pico de denuncias, por lo menos una por día desde que se ha habilitado el canal, y cada uno de los hechos... ¿Con obra? Hay de distintos... No, obra pública no. Obra pública no, hay muchos casos, algunos que han sido públicos, otros temas menores. Lo que encontramos es que el vecino nos ayuda y nos marca el rumbo para dónde tenemos que mirar. Tenemos funcionarios separados del registro de la propiedad, tenemos escribanos denunciados, han adulterado documentación oficial, tenemos un funcionario del gobierno anterior que se robó la plata proveniente de derechos televisivos del hipódromo de La Plata. Hay muchos hechos particulares, hay un tema que está bastante de moda que tiene que ver con docentes que nos ayudan y que denuncian a malos docentes, utilizan carpetas médicas para salir de viaje, y eso tiene un impacto muy alto en el gobierno de la provincia. docentes, ¿terminan algún tipo de sanción? La semana pasada tuvimos un caso de un, pues tenemos muchas denuncias de esto. Sí, hubo un allanamiento donde secuestraron sellos de médicos, estaban en manos de una persona y vendía certificados médicos a docentes